Este número especialmente para la señorita Carmen, de parte de nuestro técnico e ingeniero Rojita. Satisfecho de ser tuyo, muy tuyo, aunque poco a poco. Eres como la primavera, y ver sonreír, sonreír de lindas maneras. Piensa que sin ti yo me vuelvo muy loco, loco. Te quiero, te adoro, mi amor, soy todo de todo. Corazón, sabes que tú entiendes.